17 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con una sección habitual, ya lo saben, de los martes, nuestro apartado dedicado a la política local. En el día de hoy, dentro de lo que es esa ronda de intervenciones, ya saben que el turno llegaba hoy al Partido Socialista, se lo comentamos en el inicio de la mañana. Y bueno, pues de hecho, con urgencia, porque vamos un poco mal de tiempo, vamos a comenzar este espacio, que ya saben, de que cada formación política dispone de 30 minutos para abordar las cuestiones que crean oportunas. Hoy, en el ámbito de lo que es, bueno, ya decimos, la participación del PSOE, que además con, bueno, pues la intervención no solo a nivel local, sino provincial, así que ya se los comento. Por ejemplo, va a estar con nosotros durante los próximos minutos la portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria local del PSOE en nuestra población, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero también hoy con, bueno, pues la visita a nivel provincial del PSOE, su secretaria provincial, como decimos, Irene García. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que está de visita hoy en nuestra población y ahora lo vamos a comentar en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Y bueno, pues en ese sentido vamos a comentar las reuniones con empresarios, además, que se han celebrado. Y queríais comenzar, sobre todo dentro de lo que sin duda es la problemática principal en nuestro país desde hace ya tiempo, en materia de empleo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, pues hoy una vez más el Partido Socialista intenta de explicar, ¿no?, cuáles son nuestras inquietudes, que no es más ni menos que la compartida por todos los ciudadanos, que es la necesidad de generación de empleo. Y bueno, y en eso estamos volcados desde el Partido Socialista en todos los ámbitos. Yo en primer lugar tengo que agradecer a mi compañera secretaria general a nivel provincial, Irene García, que ella se puso a nuestra disposición para hacer una visita a Ubriquen y poder tener una serie de encuentros que entendiéramos interesantes desde la agrupación. Y hemos cerrado esta mañana, pues tú adelantabas, por ejemplo, la reunión con empresarios, pero también hemos tenido varios contactos que ahora informaremos. Y bueno, y tengo que agradecer que además ella es también portavoz en del grupo provincial socialista de la Diputación, y creo que es bueno también aprovechar este programa que se le brinda al Partido Socialista para que puedan conocer también los ubriqueños pues aquellas iniciativas que también estamos presentando como partido en la Diputación y que no se están poniendo en marcha por parte del Gobierno Provincial, en este caso también, que es el mismo que en nuestro Ayuntamiento, el Partido Popular, y creo que era una oportunidad que no podíamos rechazar en informar de los pasos que nosotros estamos dando y creemos que se tienen que dar, y también pues informar de los pasos que no están dando otro, de las tareas que no están haciendo otro, y en definitiva de lo que yo siempre digo aquí en el gobierno local, ¿no?, de la inacción absoluta y plena que hay en Ubrique por parte de nuestro alcalde. Entonces yo sin más pues me gustaría que en esta primera parte de la jornada matinal hemos empezado con un encuentro con la plataforma de desempleados del municipio, y yo me gustaría en esta ocasión pues darle la palabra a mi compañera y reiterar mi agradecimiento. Bueno, pues yo encantada de estar aquí en vuestra radio y sobre todo encantada de poderme dirigir de manera directa a todos los ciudadanos de este magnífico municipio, que lo conozco muy bien porque he tenido la fortuna de compartir con Isabel varios encuentros a lo largo de este tiempo, pero sobre todo comparto con ella, que es una mujer incansable por trabajar buscando el bienestar de la gente de Ubrique. Hemos compartido durante estos meses atrás la principal preocupación a la que te refería Juan Carlos, permítame que te tutee, sí, por supuesto. De los ciudadanos de esta localidad, que es el desempleo, ¿no? En ese sentido, Isabel, sabéis que además es una persona que ha tenido de forma consecutiva la mayoría de la confianza de los ciudadanos de esta ciudad, que por ende no se le ha permitido hacer realidad lo que los ciudadanos de Ubrique querían, que es que fuera precisamente ella la que liderara un proyecto progresista y de izquierda en este municipio. Pero pese a eso, es una mujer que se levanta todos los días pensando únicamente en cómo puede serle útil a la gente de Ubrique y cómo puede poner encima de la mesa medidas en positivo, que lejos de esa confrontación continua que quiere mantener el Partido Popular en todos los niveles, pues se aleje de la verdadera utilidad que tenemos que tener aquellos que estamos en puestos de responsabilidad. Y hace ya mucho tiempo que me pedía la necesidad de que estuviéramos aquí para aportar soluciones. Y fíjense, como su preocupación es atender a las miles, cientos de familias que hay en este municipio que han perdido su empleo. Cientos de familias que tienen dificultad para llegar a final de mes. Cientos de familias que ven como las últimas medidas del Gobierno de España van a prohibir que gente, en función de la cuna donde hayan nacido, van a poder acceder a una carrera universitaria o no. O incluso están viendo como muchos ubriqueños van a haber perdido su capacidad económica por el recorte que hay en las pensiones. Pese a eso, se levanta todos los días pensando en cómo le puede ser útil. Y por eso nos había preparado en la mañana de hoy dos encuentros que para mí me parece que son fundamentales. El primero con la plataforma de desempleados de esta localidad, que le tengo que trasladar todos mis respetos, pero sobre todo todo mi apoyo, porque después de la conversación que hemos mantenido con ellos, me ha quedado muy claro que son gente que lo que quiere es recuperar su dignidad, recuperar la necesidad de que solo un puesto de trabajo les permite ser útiles también a la sociedad y poder sacar sus casas hacia adelante y darles a sus hijos la felicidad que cualquier padre o madre quiere para ellos. Y en ese sentido, la verdad que lo que me voy es muy preocupada de saber que un colectivo de desempleados tan importante, que aglutina a cerca de 1.000 personas que tienen, como digo, unas dificultades enormes para llegar a final de mes, aún no hayan tenido la posibilidad de casi después de un año de haberse creado esta plataforma, de haberse sentado con el alcalde de este municipio, que no es más que el representante de todos y cada uno de los ciudadanos. La verdad que me cuesta entender qué cuestiones tan importantes le ocupa a la agenda al alcalde de este municipio para no tener la oportunidad de cerrar un encuentro con esas casi 1.000 personas que necesitan tener un brote de esperanza, pero muy especialmente también de ver la acción de una persona que tiene que plantarle cara a la situación tan compleja que tenemos, que tiene que acudir a Madrid para exigirle al gobierno de Rajoy que ponga en marcha ya un plan especial de empleo para esta comunidad autónoma y para esta provincia, y sobre todo que lo haga tan cerquita. No tiene ni que coger el AVE y trasladarse hasta Madrid. Puede acudir a Cádiz y plantarse también a la Diputación Provincial para al menos exigirle al diputado de Empleo y al presidente de la Diputación de Cádiz que ese saldo positivo que le ha dado las cuentas de la Diputación no lo meta en un cajón para darle rendimientos en un futuro, sino que lo ponga de manera inmediata a disposición de las familias que tienen dificultades y, por tanto, los desempleados de esta localidad. De la misma manera, nosotros lo que hemos hecho es lo que solemos hacer. Somos gente muy responsable porque somos un partido de gobierno y, por tanto, no venimos a hablar de brindis al sol ni de varitas mágicas, porque por desgracia no existe. Venimos a asumir los errores que hayamos podido cometer, pero venimos dispuestos a sentarnos en una mesa con quien haga falta para demandar todo el empleo que este municipio necesita de manera urgente. Por tanto, vamos a presentar en la Diputación Provincial de nuevo que este municipio y que, por tanto, todos los municipios pequeños que tienen ese nivel de desempleo tan importante necesita que la Diputación ponga en marcha un plan de empleo que les permita contratarlos, que les permita tener cobertura social y que, por tanto, les recupere la dignidad a estas familias que están pasando una mala situación y que necesitan urgentemente de las políticas de izquierda que los atienda y que les cubra sus necesidades básicas. Vamos a volver a hacerlo, aunque tengo que reconocerle que no sabemos cuál va a ser el éxito en esta ocasión. La petición de un plan de empleo para Ubrique la hemos hecho en el pleno de la Diputación casi en 7 ocasiones y no solo hemos tenido la negativa, sino que nos han querido engañar, como han querido engañar a miles de ubriqueños cuando les han dicho que la Diputación Provincial tiene puesto en marcha un plan de empleo, que no es verdad, es un plan de formación que no desechamos. Yo creo que en momentos como este la formación también es fundamental y, por tanto, bienvenido sea todas las medidas que se pongan en marcha en ese sentido, pero no va a conllevar ninguna contratación ese plan de formación y, por tanto, no van a tener la oportunidad de que, una vez terminados esos cursos por parte de estas personas desempleadas, que ninguno de ellos tengan la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social y, por tanto, que se abran las oportunidades para que tengan una cobertura social. Y como, hablando de empleo, hemos continuado, hemos querido reunirnos con parte del sector empresarial de este municipio. donde hemos querido compartir con ellos una situación estratégica desde el punto de vista económico para toda la provincia. En primer lugar, en la creencia de que el sector de la piel, no solo para Ourique, sino para toda la comarca y para toda la provincia, es fundamental. Y queremos plantarle cara también en este sentido a todas las administraciones, si me apuran también al propio gobierno de la Junta de Andalucía, que somos conscientes que lo vamos a tener de nuestra mano, porque la prioridad de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía es apoyar sectores estratégicos de este tipo. Pero entendemos que ha llegado el momento de dar un paso más y convertir el sector de la piel en un sector preferente para toda Andalucía. Al igual que existen sectores preferentes en otros municipios y en otras provincias, el sector de la piel debe de estar en la agenda y, por tanto, en uno de los puntos primitivos de la propia Junta de Andalucía, para que eso permita que los empresarios de la piel, que con tantísimo esfuerzo están creando empleo en este municipio y en toda la comarca, que están permitiendo trasladar una imagen en positivo de la provincia de Cádiz, pues tengan el apoyo de la Junta de Andalucía, que sírvame de paso también decirle que hemos mantenido ese encuentro en el Centro Tecnológico de la Piel, un centro donde la Junta de Andalucía pues ha demostrado que tiene un apoyo expreso y importante a este sector, y que venimos en aras de potenciarlo y sobre todo de ponerle luz. Probablemente la mayoría de los ciudadanos de esta provincia no sepan qué es lo que existe en Ourique, y precisamente eso es lo que le demandamos al alcalde de esta localidad, que haga bandera de lo positivo y de las fortalezas que tiene este municipio. Para desgracia de los ciudadanos de aquí, como no se está haciendo, queremos pues que a través de Isabel, con todo el equipo de mujeres y hombres que lo acompañan, le podamos poner luz a ese centro tecnológico, de manera que la gente del entorno sepan las potencialidades que tiene el sector de la piel para generar empleo en esta localidad. Se hablaba, Irene García, de esa petición en Diputación, ¿no?, de el plan de un plan de empleo para Ourique. Es precisamente, ¿no?, una de las prioridades que habéis insistido en nuestra población desde el PSOE de Ourique, ya incluso en una supuesta, una posible propuesta en torno a los presupuestos aún no aprobados en nuestra localidad, ¿no? Así es, Juan Carlos. Hay que recordar que nosotros desde el inicio de la legislatura poníamos un elemento que no podría faltar en el equipo de gobierno, fuera quien fuera, porque entendíamos que el empleo tenía que ser la prioridad de quien estuviera gobernando en el ayuntamiento. Lo hicimos en su momento a través del traslado de un documento que me permite recordar que le hicimos a todos los partidos políticos para que supieran cuáles eran los ejes sobre los que iba a estar las prioridades si hubiera un gobierno socialista en el ayuntamiento, y para que conocieran ellos dónde pudieran estar esos puntos de acuerdo y de debate político. Como sabemos, pues el gobierno actual es el gobierno del Partido Popular, pero nosotros desde la oposición, desde el papel que asumimos después del apoyo del Partido Andalucista al alcalde actual, pues nosotros lo que hemos hecho es ni más ni menos que reivindicar aquello que estábamos dispuestos a hacer. Y nosotros creemos que la lupa, el objetivo del alcalde tiene que estar en la creación de empleo. ¿Qué ocurre? Que, como yo le he recriminado ya al señor alcalde, él, de motu propio, que todavía no conocemos con exactitud las explicaciones más profundas de por qué deja sobre la mesa un presupuesto que tiene negociado con el Partido Andalucista. Yo no formo parte de ninguna de esas conversaciones, pero como ya no solo formación política, sino como ciudadana, creo que necesito de que mi alcalde, como ciudadana de Ourique, me explique por qué deja unos presupuestos sobre la mesa, porque eso tiene unas serias repercusiones. ¿Por qué no hay cosa peor que unos presupuestos prorrogados? Porque no te permiten abordar ninguna iniciativa que pueda tener sus bondades, aunque nosotros echemos en falta ausencias claras, pero bueno, tengo que recordar que esos presupuestos contemplaban un plan de empleo local de 60.000 euros que no se puede poner en marcha debido a esa decisión que toma, parece ser, unilateralmente el alcalde, y que todavía estamos esperando las explicaciones que le tendría que dar a los grupos políticos, a los ciudadanos, a la plataforma de desempleados. Como alcalde tiene que contestar estas preguntas. Además, tenía también estos presupuestos ya de cabeza, una partida presupuestaria de plan para autónomos o algo así, creo recordar que lo denominaban, de 6.000 euros, que tampoco sabíamos muy bien a qué se iba a destinar, pero tampoco se puede utilizar. En definitiva, Nosotros, el Partido Socialista, hemos tenido muy claro que tiene que haber unos presupuestos municipales, y eso lo sabe el alcalde perfectamente. ¿Qué ha ocurrido? Que el primer año intentó de hablar con nosotros, donde le volvimos a trasladar cuáles eran nuestras prioridades, parece que las suyas eran otras, y al final cerró unos presupuestos con el Partido Andalucista, y este año ni siquiera nos ha llamado. Yo se lo agradezco, se lo dije, así no me ahorro, nos ahorramos el tiempo que dedicamos a estas conversaciones que luego no sirven para nada, porque yo voy comprobando que el alcalde es una persona que le gusta hablar, dialogar, pero no le gusta ejecutar o hacer. Y entonces, en eso somos personas muy diferentes, y le agradezco que en esta ocasión, pues se lo tenía tan claro, no nos haya llamado al Partido Socialista. Reitero, eso no quita que nosotros sigamos pidiendo explicaciones al alcalde del por qué paralizan los presupuestos, y bueno, y ahora no sé qué excusa va a trasladarle a la plataforma de desempleado cuando diga que hay un plan local de empleo que no puede poner en marcha. No podrá echarnos las culpas de que la oposición no lo deja, sino porque él mismo ha decidido, pues, negar, ¿no?, el poder ejecutar este plan de empleo. Yo quisiera, para terminar sobre esta parte del programa, pues reiterar lo que decía mi compañera Irene García. Yo creo que lo importante que Irene, cuando llega a la Secretaría General Provincial, es una mujer que además tiene unas responsabilidades claras como alcaldesa de Sanlúcar, que le hacen tener una visión muy clara de cómo es la realidad diaria de la mayoría de los ciudadanos de esta provincia. Yo tengo que decir que, hombre, lo siento por los ciudadanos de Sanlúcar, que actualmente y recientemente ya no es alcaldesa, sigue siendo concejal de su municipio, pero no es alcaldesa, pero la vamos a ganar en la provincia como la conocemos. Es una persona muy inquieta, muy trabajadora y, como digo, con una visión clara sobre los problemas en la provincia. ¿Qué nos ha permitido eso? Pues desde que ella llegó como secretaria general, que además se hace cargo de la Diputación Provincial, como portavoz, pues ella ha estado marcando el camino en la provincia, el empleo. Y luego no ha querido descuidar lo importante que es para los municipios pequeños el saber dónde radica eso es el empleo en el resto de municipios. Algunos somos el turismo, como pueden ser algunos pueblos muy cerquita. Digo, como eje fundamental de la economía local, ¿no?, de ese municipio. En Ubrique la marroquinería, en la bahía pues está el sector naval. Bueno, en definitiva, ella tiene la agricultura, la visión clara de las necesidades de su municipio. Y yo tengo que agradecerle aquí públicamente en los micrófonos de Radio Ubrique que eso nos permite a nosotros trabajar con cierta facilidad, porque después de haber mantenido con ella un contacto inicial, pues ella se puso también a la tarea de cómo favorecer el sector de la marroquinería. Y en ese tema es en el que ahora más tranquilamente seguiremos hablando, porque para nosotros es primordial. Yo se lo he dicho muchas veces al alcalde del ayuntamiento, damos por sentado que la situación de crisis actual globalizada y que estamos padeciendo, estamos aquí como una pequeña isla en la que todavía podemos mantener una relativa calma, porque hay producción en Ubrique, pero eso no nos puede, como le dije al alcalde, no nos puede hacer relajarnos y descuidar lo que el sector necesita, que es tener iniciativas claras y ponerlas en práctica. Y yo veo que este ayuntamiento, en ausencia de esa iniciativa, porque no tiene claridad ninguna sobre qué entiende que se tiene que hacer con el sector de la marroquinería, pues el Partido Socialista estamos trabajando, y máxime si hay esa ausencia por parte del gobierno local, ¿no?, y especialmente del alcalde. Hablamos de empleo, sobre el sector de la piel. En esa reunión con los empresarios lo comentamos, ¿no? La verdad es que el sector de la piel se está salvando, entre comillas, la crisis a nivel general. Es cierto, ¿no?, que sobre todo con el regreso de las grandes marcas, pues parece que al menos se están salvando estos años. Esperemos que sigan esa línea. Y es tiempo, precisamente, de que, ya que se cuenta con ese colchón, que se cuenta con, bueno, pues esa estabilidad, intentar mejorar la situación. ¿Qué os comentan los empresarios? ¿Qué os han reclamado? ¿Posible ayuda de las administraciones? Bueno, en primer lugar, la impresión que tanto Isabel como yo nos hemos llevado es de la orfandad en la que, desde el punto de vista municipal, viven los empresarios de esta localidad. Digo orfandad porque han reclamado la necesidad de tener ese vehículo, que es verdad que lo tienen con la Junta de Andalucía a través de la Delegación de Innovación, pero no tienen ese apoyo necesario por parte del gobierno municipal, que debería de tomar esta bandera como una bandera de crecimiento para el municipio, que más quisieran para sí otros muchos municipios. Yo creo que durante estos últimos tiempos hemos estado viendo cómo la crisis ha hecho que se tenga que agudizar el ingenio y que muchos alcaldes y alcaldesas tengan que prácticamente inventarse hasta parques temáticos, pues para hacer que puedan relanzar un proyecto de futuro en sus municipios. Sin embargo, el alcalde de Ubrique lo tiene aquí mismo, enfrente de sí, y lo que lo tendría tan fácil, porque tendría un grupo nutrido de verdaderos profesionales, de artesanos de primer nivel, que apoyarían precisamente que se pueden. Y fíjese, me han dado un ejemplo que dice muy a las claras la preocupación que sienten de estos últimos tiempos, ¿no? Hablaban de las buenas relaciones que mantienen con otros países y hablaban cómo su relación, especialmente con un país vecino, con Italia, se lleva a un nivel donde se habla de Italia Ubrique. Es decir, ¿cómo es posible entender que Ubrique no vaya detrás de la marca de España y, por tanto, apoyado por el gobierno de España a todos los niveles, ya que conforman una marca de calidad también para el propio Estado, al igual que pudiera ser otros muchos elementos que existen a otros niveles? Pues eso es lo que queremos precisamente cambiar. No queremos que la apatía que viven muchos ciudadanos, pero que especialmente vive el gobierno municipal, no queremos que la desidia y la falta de trabajo que actualmente se está dando desde el punto de vista municipal contagie a un sector tan emergente y tan importante como el sector de la piel. Y apuntabais bien la importancia y lo oportuno del momento en el que nos encontramos. Así. En un momento donde solo la profesionalidad y el buen hacer de la gente que trabajan aquí, el sector de la piel, ha hecho que de nuevo esas marcas señeras conocidas desde el punto de vista internacional vuelvan a poner la mirada en Ubrique. Y creo que esa es una oportunidad y un tren que no podemos ni rechazar, ni sobre todo dejar a la deriva, sino que lo tenemos que aprovechar. Y por eso hemos querido hoy sentar en una misma mesa pues a todos nuestros responsables, todos aquellos que tienen alguna capacidad de decidir en cualquier administración, para que nos pongamos de acuerdo. Porque, como le decía en un principio, el Partido Socialista lo que quiere es serle útil a la gente, que entienda de la eficacia de su trabajo. Y creo que no hay mayor eficacia y mayor utilidad que ser capaces de ponernos de acuerdo en una misma mesa y que salgamos de aquí con una voz única. Ojalá en un tiempo muy cercano esa misma mesa se pudiera conformar por mucha más gente, por todos los agentes económicos y sociales, pero también incluso por todos los partidos políticos, porque indicará que estamos en la senda. Pero precisamente lo que ellos han intentado trasladarnos es la necesidad de que al menos la Junta de Andalucía lo respalde en una estrategia que entendemos que tiene que ser fundamental. Y es que todos compartamos la decisión de que detrás de cada una de las acciones que hace la Junta de Andalucía tenga también muy de cerca que aquí en Ubrique hay un sector productivo que genera empleo, que genera por tanto riqueza a este municipio y que puede ser una oportunidad de trabajo para muchas personas de la provincia de Cádiz. En ese sentido, hoy hemos querido proponerle que, para que no nos quedemos fuera, sus reivindicaciones tienen que conformar una estrategia global de la Junta de Andalucía. Y al igual que en la Junta existen sectores que se apoyan casi de forma directa, cuando hablamos de la economía en Andalucía, pues hablamos de la agricultura, hablamos de la pesca, hablamos de la aeronáutica, hablamos del sector y de la industria naval, pues dentro de ese sector y de todos esos sistemas productivos hay que hablar de la artesanía y de la profesionalidad de la gente de Ubrique y muy especialmente del sector de la piel. Por tanto, se tiene que incluir dentro de ese decálogo de medidas que la Junta de Andalucía ponga en marcha para que preste mucha atención a este sector, que puede ser mucho más productivo si todos estuviéramos respaldándolo. En ese camino vamos a presentar una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, que es la manera de defender a nuestra gente, acudiendo con iniciativas en los distintos órganos de representación. Lo vamos a hacer la Diputación y lo vamos a hacer también en el Ayuntamiento de Ubrique, de la mano de Isabel, para que se formalice de manera muy clara este apoyo por parte de la Junta de Andalucía al sector de la piel. En ese camino, pues como os decía, hay que corregir muchas cuestiones, pero sobre todo hay que adaptar la propia voluntad que tiene la Junta de Andalucía. Y ya que tengo la oportunidad, voy a poder hacerlo también hoy aquí con la gente de Ubrique, y os voy a trasladar una reflexión que probablemente está en la cabeza de mucha gente, pero que también a nosotros nos genera ilusión y sobre todo expectativa de futuro. Ha habido un cambio en la presidencia de la Junta de Andalucía, de la mano de una persona que viene de otra generación, que viene además de conocer de manera directa y cercana los problemas de la gente, porque es una persona nacida y que vive en un seno de una familia muy humilde, por tanto conoce en sus propias carnes las dificultades que tiene cualquier familia andaluza para llegar a final de mes, pero sobre todo para que tu familia tenga oportunidades en igualdad de condiciones. Pero sobre todo ha llegado una mujer que conoce y que tiene una permeabilidad y el termómetro directo de lo que está ocurriendo en la calle y de las demandas de la gente de la calle. Y en ese sentido ha tenido la valentía de decir que quiere acabar con el sistema de relación que la Junta de Andalucía tenía con el sector empresarial y que quiere llegar a un camino donde eliminemos lo de la subvención y vayamos al incentivo, que no es otro que el respaldo, el apoyo económico, la defensa de cualquier buena iniciativa empresarial que exista en Andalucía. Y yo creo que en ese camino es en el que tenemos que orientarnos todos y es lo que le hemos trasladado hoy tanto Isabel como yo. Yo he sido hasta hace muy poquito alcaldesa de un municipio con serias dificultades y que probablemente fue el modelo nefasto de gestión que el Partido Popular imperó en todos los municipios donde gobernó durante mucho tiempo. Yo espero y deseo que Isabel sea capaz de corregir lo que puede suponer para Ubrique una falsa experiencia de un gobierno del Partido Popular en la gestión diaria. Y lo digo porque ella es de las personas que va a defender hasta el último momento cualquier buena idea, cualquier buena iniciativa, venga de donde venga, pero especialmente del sector empresarial de la gente de Ubrique. Y en ese sentido viene esta propuesta, en la de ponerles a disposición de todos los empresarios de Ubrique una buena herramienta para que les valga en el futuro y sobre todo para que la utilicen. Y en ese camino hemos creado esa mesa de trabajo con los empresarios que va a continuar en el tiempo, y yo lo que espero que en torno a un mes Isabel y yo misma nos podamos volver a sentar con la Asociación de Empresarios de Ubrique, con los agentes económicos y sociales y por tanto con la representación sindical de este municipio, para que conozcan esas propuestas y sobre todo para que sientan que es una propuesta que nace también de ellos. Pues estamos en los últimos minutos, al hilo, ¿no?, de lo que comentaba sobre la posibilidad de poner a disposición de los empresarios las herramientas con las que cuenta la Junta de Andalucía. Hay además, ¿no?, entidades oficinas que quizás, no sé si en los últimos tiempos han sido menos utilizadas desde Ubrique por los empresarios, como la propia Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda. Hay una serie de herramientas que sin duda también pueden ponerse del lado, apoyar al máximo al sector de la piel. Totalmente. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene instrumentos que deben de estar al alcance, pero sobre todo que tienen que ser utilizados por los empresarios de Ubrique. Y eso es lo que queremos. Pero no olvidemos algo, ni olvidemos la perspectiva. La dificultad que están teniendo hoy principalmente los empresarios es un problema de liquidez, de apoyo financiero, donde se le ha dado por parte del Gobierno de España ingentes cantidades de dinero a los bancos y sin embargo no ha servido para nada. Y por tanto, el nivel de apoyo financiero a los empresarios pequeños que están, yo creo que manteniendo a pulmón los puestos de trabajo en todos y cada uno de los municipios, pues no ven cómo tienen ese respaldo, pero sí queremos poner encima de la mesa todas las iniciativas que sirvan de apoyo de ellos. Y por tanto queremos construir un traje a medida para que los empresarios de Ubrique sientan que la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Junta de Andalucía y que las administraciones socialistas quieren apoyarlos, porque sabemos que son los únicos que pueden crear un empleo de calidad y que sobre todo pueden crecer para que crezca este municipio. Y además hay un proyecto de denominación de origen europea, me imagino que también ha salido en esa mesa de trabajo, en esa reunión. El apoyo por parte del Parlamento andaluz ya se dio, ahora se está a la espera de, bueno, pues que ese tema se debata también y, bueno, pues se respalde también por parte del Congreso de los Diputados. Imagino que allí el PSOE, al igual que el Partido Popular, también lo ha anunciado y, de hecho, bueno, pues presentado esa iniciativa, pues va a mostrar también su apoyo, ¿no? Como es obvio, el Partido Socialista mantiene una coherencia de proyectos en todo y cada uno de los ámbitos, ¿no? Isabel, además, se ha encargado de trasladarle a todos los responsables de los distintos grupos parlamentarios, desde el de Madrid hasta el propio de la Diputación, esta iniciativa y sobre todo la necesidad de apoyarlo. Yo no olvido el tiempo que especialmente Isabel lleva detrás de todos y cada uno de los responsables socialistas, inculcándonos la necesidad de que se cree esa marca de calidad, que de alguna manera lo que hace es autentificar lo que se hace aquí y sobre todo declarar su singularidad. Y cuando me refería en un primer momento en la necesidad de que hace falta un alcalde que por encima de las siglas políticas sea capaz de plantarse en todas y cada una de las administraciones, también me refería especialmente a este sentido, ¿no? Vemos una pasividad, pero sobre todo una manera de dejar dormir algo que sería un elemento de aliciente para todos los empresarios de este sector aquí en Ubrique, pero que sobre todo permitiría generar una imagen en positivo en la provincia. No puedo lograr entender todavía como el presidente de la Diputación de Cádiz, que además en una provincia donde son, de verdad lo digo sin ningún ánimo de alegrarme, ojalá los datos del desempleo se minimizaran y volviéramos a una senda donde no tuviéramos que hablar de las cifras del desempleo jamás, pero como es obvio, el Partido Popular lleva vanagloriándose del crecimiento que ha tenido solo en estos dos últimos meses atrás el desempleo en la provincia, pero la alarma social del número de desempleados que tiene la provincia de Cádiz debe de obligar a que aquellos que tienen la responsabilidad, porque lo votaron los ciudadanos claramente dijeron que querían en la Diputación Provincial un gobierno del Partido Popular, y por tanto nosotros lo que le pedimos es que gobierne en ese sentido de responsabilidad que le dieron los ciudadanos, y no podemos lograr entender cómo un sector que podría generar tantísimos puestos de trabajo, pero que sobre todo volvería una imagen en positivo de emprendimiento, de la capacidad, el esfuerzo que le daría esta imagen de toda la provincia al sector de la piel, no sea una de las principales banderas que utilizará el presidente de la Diputación, al que, permítame que le diga, en los casi dos años que lleva de presidente de la Diputación Provincial, creo que jamás le he escuchado hablar como un sector estratégico del sector de la piel. Precisamente el olvido al que lleva a los municipios de esta provincia y sobre todo el no estar a pie de tajo, como yo le suelo llamar cotidianamente, al trabajo que debemos de realizar todos los responsables públicos, pues les hace olvidar un sector económico tan importante para la provincia gaditana como es el sector de la piel. Pues estamos al límite del tiempo, fuera de tiempo, de hecho ya en los últimos instantes, simplemente algún minuto, y no sé si hay algo más que añadir. Nada, no vamos a abusar mucho más, Juan Carlos. Muchas gracias de nuevo a mi compañera Irene García y a vosotros y, como no, a los oyentes de Radio Ubrique, que espero que le haya servido de mucho este programa. Pues, por supuesto, muchísimas gracias a Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, secretaria local, como saben, del PSOE de Ubrique, y en el día de hoy, además, con la visita de la secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García. Muchas gracias. A vosotros por haberme dejado este ratito. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.